potrero, pampa dentro de tu sueño ya te vas. Para buscar en la noche el pan que te niegan o algún guitarrear. Para buscar en la noche el pan que te niegan o algún guitarrear. Tu huella no la alcanzo ni la alcance capaz. Porque tu caballo vuela como si quisiera calmar tu ansiedad. Porque tu caballo vuela como si quisiera calmar tu ansiedad. ¿A dónde irás, ciego de luz, sin un clavel en la boca? ¿A dónde irás, ciego de luz, cogiendo esa suerte loca? Ay, ¿a dónde irás, sin un clavel en la boca? Cuatrero, tiembla fiero el estanciero al escuchar la yegua de la laguna que bajo tu grito se oye relinchar. La yegua de la laguna que bajo tu grito se oye relinchar. Andando, no te quedes, viene cerca a pasar. Te están mordiendo la huella los tigres del sable y el arma infernal. Te están mordiendo la huella los tigres del sable y el arma infernal. ¿A dónde irás, ciego de luz, sin un clavel en la boca? ¿A dónde irás, ciego de luz, corriendo esa suerte loca? ¡Ay, a dónde irás!